La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Vamos a recorrer un tema que ya hemos caminado hace un tiempo. Es el de nada menos que Plotino. Plotino es un personaje que pertenece al neoplatonismo, a esa nueva vuelta de la filosofía platónica. Y Plotino, según nos cuenta nuestra amiga aquí la Wikipedia, parece que nació en el 203-204 después de Cristo, o sea, en plena era cristiana. Entró en el círculo de Amonio Sacas, ese era su maestro. En Alejandría, en la mítica Alejandría, la gran ciudad forjada por Alejandro Magno, que pretendía con ese espíritu alejandrino reunir a todas las culturas, y era una ciudad que se sentía muy probada de poder en su seno permitir esa convergencia de culturas que tenían que ver con lo que otrora fue el imperio de Alejandro Magno. Y que ahora, en época de Plotino, 203, imagínese, después de Cristo, pleno Imperio Romano. También ya con el surgimiento del cristianismo, aunque no con la aceptación constantiniana del cristianismo, que eso ocurrió hacia el año 300. O sea, todavía no había ocurrido. Había cristianismo, lo conocía Plotino, no le interesó a Plotino especialmente, ya que él se sentía más relacionado con esta influencia griega y obviamente también de Oriente, lo que sería Egipto en este caso y Persia. De hecho, él intentó con un emperador, que ya lo hemos contado de su momento, ir en una especie de ¿cómo decir? No una escaramuza, sino una, a ver si aquí lo pone... Dice, una expedición, esa era la palabra. El emperador era el emperador Gordiano III y parece que lo emboscaron, destruyeron su ejército y el pobre Plotino salvó la vida de milagro, gracias a la vida que así fue, porque llegó a nosotros entonces esta gran sabiduría de Plotino de la mano de su biógrafo. Su biógrafo era Porfirio. Porfirio era uno de sus discípulos y fue recopilando enseñanzas de Plotino por pedido de él, que se pusieron en las famosas Eneadas. Las Eneadas son escritos que van desarrollando las ideas de Plotino, no necesariamente por un orden cronológico, sino más que nada ordenadas por tema. Entonces, vamos de la mano, como siempre, de nuestro amigo Pierre Hadot. Pierre Hadot, un filósofo que exploró muchísimo, francés él, exploró muchísimo el tema de los ejercicios filosóficos, de los ejercicios espirituales, así le llamaba, ¿no? Estas prácticas que los antiguos filósofos nos suministraban. En lugar de entender a la filosofía como una suma de conocimientos que uno memoriza y aprueba exámenes en una facultad, en un instituto, lo planteaba aquí Pierre Hadot, que ya no vive, como una serie de prácticas, de métodos, de técnicas que uno podía llevar adelante y de esa manera tener una vida más acorde al ideal filosófico, que en suma tiene que ver con encontrar en estas épocas ya de Plotino la ataraxia, la imperturbabilidad. Eso era lo que las escuelas helenísticas de su momento, de su época, buscaban, como por ejemplo el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo también. Plotino entonces es el heredero del neoplatonismo, es casi como el que lo pone en marcha también, es el punto de partida. Y aquí Pierre Hadot, ya para introducirnos en las Eneadas, que ya lo hemos tratado, como digo, en otros programas, pero esto es la continuación, y nos va a ir intercalando Pierre Hadot algunas citas justamente de las Eneadas. Dice: la conciencia es un punto de vista, un centro de perspectiva. Está hablando del ser humano. Esto viene de un verso anterior donde Plotino nos contaba que hay un estado previo al estado que tenemos. Nuestro estado actual es: yo veo cosas, ¿no? No como el niño de sexto sentido, que decía yo veo muertos, sino yo veo cosas, escucho, siento con mis sentidos. Es decir, me relaciono con un mundo desde un centro. Ese centro es yo, un centro de conciencia. Plotino dice, ese centro de conciencia, ese hombre que siento que soy, se vino a agregar después. Antes había algo. Ese algo es un algo oscuro, algo que no puedo definir. Es una conciencia sin centro, ¿no? Es el ser, podríamos decir. Luego se agregó esta conciencia, pero él dice, esta conciencia que somos está entre dos conciencias, una por arriba y una por debajo. Entonces dice así Pierre Hadot, fíjese, él lo va a explicar. La conciencia es un punto de vista, un centro de perspectiva, ¿no? Usted siente que es un ente que percibe, yo siento que soy un ente que percibo. Nuestro yo, para nosotros, coincide con ese punto a partir del cual se nos abre una perspectiva sobre el mundo o sobre nuestra alma. Acuérdese que cuando hablamos de alma, hablamos de mente. Entonces, sobre nuestra mente, cuando uno gira la mirada y empieza a observar el propio contenido de la mente. Dicho de otro modo, para que una actividad psíquica nos pertenezca, es preciso que sea consciente. Es decir, usted puede estar pensando en pajaritos, pero si no se da cuenta, usted no siente que eso sea suyo. No dice, estoy pensando en pajaritos, o pensé hace un rato en pajaritos. No lo dice porque no lo puede ver. Entonces, lo que nos está diciendo acá Pierre Hadot es que para que uno pueda realmente sentir que uno es ese contenido, tiene que ser consciente. Es un poco como esa historia del árbol que cae en medio de un bosque y que si no hay nadie para oír el golpe de la caída, ese árbol no produce ningún ruido, ¿no? No ha caído, básicamente. Si nadie lo ve y nadie lo oye, no ha caído. Entonces nos está diciendo Pierre Hadot que todo lo que uno concientiza existe y lo que no concientiza no existe, por lo menos para uno, ¿no? Ya lo hemos hablado en algunos programas acerca de la no dualidad. Entonces, nos está diciendo que en el estado que está por encima nuestro, ese estado de calma absoluta, de vacío, lo que llamaríamos ese Dios apofático, ese Dios sin forma, ahí no hay nadie, no está usted. Y por debajo, dice Pierre Hadot, también hay otro nivel, que es el nivel de la naturaleza, que también es, digamos, carente de individuo. El único momento donde está el individuo es en el medio, o sea, donde está usted. Decía Jung algo parecido, hablando de lo inconsciente, diciendo que lo inconsciente estaba por encima y por debajo, y lo comparaba con el espectro de luz. Vio que está lo ultravioleta por arriba nuestro, digamos, es lo que no podemos ver y que es más sutil que nuestro campo de visión, y lo infrarrojo, lo que está más abajo de nuestro límite inferior de visión. Entonces, decía Jung que lo inconsciente no solamente tiene que ver con los arquetipos trascendentes, sino con aquellos aspectos de la naturaleza que de repente cuando uno lee, no sé, en los textos apócrifos, se encuentra en el Apocalipsis, estos animales, o en el libro de Job, como Behemoth, por ejemplo, que es una suerte de monstruo marino, el Leviatán, que es otro monstruo también. Es decir, son esas fuerzas poderosas de la naturaleza que también se reflejan en novelas como Moby Dick, donde el personaje central es un ser sumamente potente, sumamente carente de entidad individual. Es decir, no es una ballena que necesariamente piense, aunque el personaje protagonista sienta que hay un ensañamiento de esa ballena con él, ¿no?, el capitán. Sin embargo, la ballena es una fuerza ciega de la naturaleza. Y básicamente al ser humano le aterra todo lo que es ciego. Fíjese que, como decía frecuentemente o dice frecuentemente mi amigo Eduardo Vergara Aguilar, filósofo con quien hemos hablado mucho acerca de la saga de Batman, y también de la mitología griega, él dice que los personajes que más miedo nos dan en las películas de terror suelen no tener ojos, por ejemplo, como pasa con el de Alien, que no tiene ojos. Entonces, es alguien que no es un ente, no tiene ventanas, es algo ciego, es algo que es impenetrable, no podemos saber qué está pensando, ¿no? O quizá no esté pensando, peor todavía. Como decía Alan Moore, en un escrito que circula por ahí, por Facebook y otras redes, dice: se habla de conspiraciones, se habla de los Illuminati que dominan el mundo, pero dice él, la realidad es muchísimo más aterradora. No hay nadie que esté dominando el mundo. Eso sí da miedo, porque uno dice, por lo menos si hay unos tipos, aunque sean reptilianos, que están dominando todo, tienen intenciones como tengo yo, ¿no? Más o menos, es como cuando uno ve el malvado de las películas, quiere dominar el mundo. Bueno, yo también, a mi manera, quiero dominar mi pequeño mundo. Nos parecemos, ¿no? Pero si el otro no tiene punto de contacto conmigo, no hay nada con que yo me pueda conectar, linkear con él, me aterra. Entonces, eso nos pasa tanto con lo que está debajo nuestro, todo el sustrato natural. Por eso le tememos al cuerpo y a sus pulsiones y pasiones. Por eso ese intento eterno del celibato, de dominar, de controlar a lo corporal, de vencer y conquistar a la naturaleza. Cosa en el fondo muy necia, porque en realidad estamos constituidos de esa naturaleza. Ya nos hemos dado cuenta hace tiempo que conquistando la naturaleza lo único que hacemos es matarnos a nosotros mismos con todos estos plásticos y demás. No tiene sentido. Y por otro lado, nos aterra el dios apofático, nos aterra el que está por encima, el ultravioleta. Nos aterra el infrarrojo, pero nos aterra el ultravioleta también. O sea, nos aterra Satán, que está por debajo, que es la pulsión natural, pero por otro lado nos aterra también ese dios sin forma, trascendente, incomprensible. Entonces, ¿qué pasa? Lo antropomorfizamos, lo bajamos y decimos, bueno, el barbeta, se dice en la Argentina, ¿no? El barbas, ¿no? Como diciendo, Dios es un tipo con barba blanca, túnica, porque uno lo vio en la Capilla Sixtina, básicamente, ¿no? Lo pintó ahí Miguel Ángel y uno dice, bueno, eso será Dios. No, la verdad es mucho más aterradora. Dios, lo que sea que es, no cabe en ningún pensamiento que un ser humano pueda tener. Por eso en la India se dice neti, neti. No es esto, no es esto, no es esto. Entonces uno dice, sí, bueno, es el vacío. No, tampoco. Es la paz con mayúscula. Tampoco es. Es la totalidad trascendente. No, tampoco. Decía Shankara, es aquello desde lo cual las palabras retornan sin poderlo tocar. Fíjese cómo el ser humano intenta explicar que aquello no es ninguna cosa y todavía uno se queda corto. Entonces, ese punto de conciencia que somos, vio que nace el niño y empieza a generar un punto de conciencia, es una ventana, el niño es una ventana. Por eso bien decía Alan Watts, de una manera extraordinariamente genial, que cuando intentamos observar a la naturaleza a través de un microscopio, la naturaleza se escapa. Porque el ojo que está mirando, como bien lo decía Meister Eckhart, el dominico alemán, el ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve a mí. Eso es, pero mortal, es genial. El ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve a mí. O sea que la ventana que soy yo, la conciencia de la que hablamos que está entre lo ultravioleta y lo infrarrojo, el niño que despertó al mundo y empieza a ver, en realidad lo que ve lo infrarrojo y lo ultravioleta, el mundo, los demás, es a sí mismo. O sea, estoy viéndome. Por lo tanto, como el fin del universo es observarse, dice Alan Watts, que cuando uno toma un microscopio y empieza a ver un trozo de madera y descubre que hay átomos, uno dice, bueno, llegamos al centro de la cosa. Hay, o póngale, moléculas. Hay moléculas. Pero claro, el universo, como quiere verse a sí mismo, necesita perspectiva. O sea, si a usted le ponen a una persona a cero distancia de su nariz, usted no la ve. Entonces, ¿qué hace usted? Se aparta. Yo le pongo un libro pegado a su nariz y usted va a apartar su cabeza hacia atrás para poder verlo. Si no, no puede leer nada. Lo mismo pasa con el universo. Entonces, dice Alan Watts, cuando descubrimos las moléculas, inmediatamente descubrimos que si aumentamos la profundidad del microscopio, descubrimos que hay átomos, algo más pequeño. Y cuando descubrimos que hay átomos, si aumentamos, también hay partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones. Luego, si aumentamos más, descubrimos que hay partículas subatómicas más ínfimas todavía. Y luego hay energía, nada más, que se manifiesta como onda o como partícula. Y empieza una especie de escala que jamás acaba, porque el universo tiene que verse a sí mismo. Por lo tanto, si nosotros avanzamos a toda velocidad hacia lo pequeño para ver lo que hay adentro de lo de adentro de lo de adentro, con la misma velocidad el universo va a alejarse de nosotros, porque el universo no es una cosa que esté ahí afuera, es nosotros mismos mirándonos. Es una locura, es una manera de graficarlo extraordinaria. Entonces dice, a ver, ¿dónde estamos? Nuestro yo para nosotros coincide con ese punto a partir del cual se nos abre una perspectiva sobre el mundo o sobre nuestra alma. Hasta ahí estábamos. Dicho de otro modo, dice Pierre Hadot, para que una actividad psíquica nos pertenezca, es preciso que sea consciente. Eso lo dijimos. La conciencia y nuestro yo, ¿no?, las dos cosas, se sitúa, por tanto, como un medio o como un centro intermedio entre dos zonas de sombras, que era lo que le estaba contando, que se despliegan por encima y por debajo de ella. La vida silenciosa e inconsciente de nuestro yo en Dios, por arriba, lo ultravioleta, y la vida silenciosa e inconsciente del cuerpo. El escrito inglés de La nube del no saber, extraordinario, también en el mismo sentido, nos plantea la misma cosa. Fíjese, dice que uno está entre dos nubes. La nube del no saber, que es la nube de Dios, la que está arriba, y la nube del olvido, que es lo que está abajo, como diciendo la materia. Uno está entre esas dos nubes. Y obviamente toda la búsqueda del místico es poder disminuir la conciencia del yo para poder medio que recordar cómo era lo que siempre siguió pasando de fondo. O sea, uno nunca deja de ser el universo que quiere contemplar. El problema para el universo, para contemplarlo, es que cuanto más yo me siento ser, más separado me siento, nada más. Entonces, todo el esfuerzo del místico, como Plotino, es buscar modos de disminuir el yo, el ruido mental, para que, no para alcanzar una otra cosa, porque ¿cómo voy a alcanzar al universo o al algo que yo ya soy? No, es como que hubiera, no sé, una melodía de una orquesta maravillosa sonando de fondo todo el tiempo, pero usted está haciendo tanto ruido que no la oye. Entonces, no se trata de alcanzar a la orquesta. La orquesta sigue ahí, nunca paró. El tema es que usted baje el ruido para que la escuche. Y no es tampoco bajar el ruido para nunca más hacer ruido, porque por algo existe un centro de conciencia. Eso es lo que descubrió Plotino hacia el final de su vida. Él pensaba que se trataba de como de regresar a casa. No, la vida quiere observarse. La vida quiere mirarse. Por lo tanto, tiene que existir ese nuevo bebé que nace para mirar al mundo, que es él mismo en el fondo. Entonces, se sitúa en medio de dos zanjas que se despliegan por encima y por debajo de ella. La vida silenciosa e inconsciente de nuestro yo en Dios y la vida silenciosa e inconsciente del cuerpo. A través del razonamiento podemos descubrir la existencia de estos niveles superior e inferior. Pero no seremos todavía verdaderamente aquello que somos hasta que no tengamos conciencia. O sea, usted puede razonarlo, le está diciendo Pierre Hadot. Usted puede decir, por ejemplo... Sí, lo entendí perfectamente. Esto se trata de arriba ultravioleta, abajo infrarrojo y es eso. No, eso es memorizar, eso es reflexionar y está bien. Uno puede entenderlo así intelectualmente y listo. Entonces no vale. No, Filemón, sí vale. Lo que pasa que requiere un poquito más de actitud diferente, de un abordaje distinto. ¿Y me lo vas a explicar? En eso estamos. Dice, no seremos todavía verdaderamente aquello que somos hasta que no tengamos conciencia. Es decir, la orquesta sigue sonando. Usted baja el ruido de su mente y empieza a escuchar la orquesta. La orquesta no es que usted ahora se la apropió. Siempre estuvo sonando. Entonces no se trata de alcanzar la orquesta ni nada. Pero desde el momento en que usted se vuelve consciente de la orquesta, es como si la orquesta a partir de ese momento formara parte de su vida. Por eso dice, uno no será verdaderamente aquello que uno es hasta que no tenga conciencia. Si pudiéramos adquirir conciencia de la vida del espíritu, percibir las pulsaciones de esta vida eterna que está en nosotros del mismo modo que podemos, prestando atención, percibir los latidos de nuestro corazón hecho de carne, entonces la vida del espíritu invadiría el terreno de nuestra conciencia. Se convertiría realmente en nosotros mismos. Sería de verdad nuestra vida. Eso es lo que busca el místico. El místico busca que aquello no sea solo una idea. De nada sirve estar hablando interminablemente del silencio, de la paz, de Dios, de lo absoluto. Se trata de vivenciarlo, pero no apropiárselo, porque uno no puede apropiarse algo que uno ya es. Simplemente uno puede reconocer. Es lo que en el shaivismo de Cachemira llaman el prativiña, el reconocimiento. Platón le llamaba anamnesis, recordar. Veamos ahora qué nos dice Plotino. En la Eneada 1, libro 1, capítulo 11. Dice, la actividad en lo alto, aquí aclara Plotino, emplea a menudo la expresión ekei, en lo alto, para designar el mundo trascendente, es decir, el uno, ¿no? El ultravioleta. La actividad en lo alto solo ejerce su influencia sobre nosotros cuando llega hasta la parte intermedia del alma. ¿Cuál es la parte intermedia? La conciencia. Nosotros tenemos como, por decir, tres niveles. El nivel del espíritu, el nous, ¿no? El espíritu, la parte más profunda del alma. La parte media, que es la psije, la mente común. Y una parte más baja, que es el soma, el cuerpo. Entonces, dice, la actividad en lo alto, lo ultravioleta, realmente usted lo empieza a sentir cuando llega, dice, cuando ejerce su influencia sobre nosotros y llega a la parte intermedia del alma, hasta que usted no, más o menos no lo puede traducir, para usted no existe, o para mí. Entonces dice, ¿no somos también, dice Plotino, nosotros los que lo que se encuentra en un nivel superior a esta parte intermedia? Él se pregunta, ¿acaso yo no soy también aquello que no soy consciente de ello? Es decir, eso ultravioleta, ¿no seré yo también lo ultravioleta? Se responde, sí, pero es preciso que tengamos conciencia de ello, pues no siempre hacemos uso de lo que poseemos. Acuérdese cuando Job contiende con Dios, en el fondo Job es la excusa que tiene Dios para reconocerse. Dios no se conoce. Es como los antiguos bufones en las cortes de los reyes cumplían la función de poner en evidencia al rey, de decirle al rey lo estúpido que era, por ejemplo, o un error que había cometido. Nadie se lo podía decir porque todos tenían miedo de morir, menos el bufón. Entonces el rey necesitaba de un bufón para saber cómo era. Es como que necesitas de un tipo que te cuente cómo te ve. Eso es la vida. La vida es un intento, es como si la vida, imagínese esto, la vida dice para sus adentros, yo la verdad que no sé qué soy, porque yo soy todo, todo vida, vida, todo es vida, no sé qué soy. Así que se me ocurrió una cosa, mira, voy a crear un montón de entidades vivientes, arbolitos, plantitas, personas, y esas personas se van a mirar entre sí, van a mirar a los demás, en última instancia me van a estar mirando a mí. Y todas las opiniones que generen son de mí. Por lo tanto, a partir de ahí me voy a empezar a conocer. ¿Qué tal? Eso es lo que la naturaleza plantea. La naturaleza quiere mirarse a sí misma. Entonces dice Plotino, pues no siempre hacemos uso de lo que poseemos, de nuestra conciencia. O sea, está diciendo, hay gente que su vida consiste en ir al bar y cuanto más beba, mejor, porque se olvida más. O sea, está haciendo lo contrario al telos, al telo de la vida, al telos de la vida. ¿Cuál es el telos? Bueno, el fin de la vida. ¿Cuál es el fin de la vida? Mirarse a sí misma. Si uno, en lugar de mirarse, mirar la vida y opinar acerca de ella, ¿no? Explorarla, ¿no? Acuérdese, usted es una ventana que la propia vida pone para poder mirarse. Job lo puso Dios para que opinara acerca de Dios. Cuando Job decía, eres injusto a Dios, Dios, gracias a eso, decía, ah, mira, soy injusto. Y Job decía, ¿por qué me estás haciendo esto? Como diciendo, sos un maldito. Y Dios, para sus adentros, aunque no lo demostrara delante de Job, decía, ah, mira, y también soy un maldito. No lo sabía. Lo sabía gracias a Job ahora. ¿Para qué está Adán? Desde el momento en que Dios le insufla su ruaj, su espíritu, a Adán, Adán inhala, inspira ese espíritu, abre los ojos y ¿qué ve? A Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que la vida quiere, mirarse a sí misma. Entonces, ¿cuál es el fin de la vida? Mirarse a sí misma. ¿Cuál es el fin de un ser humano? Explorar la vida en todas sus facetas, no solamente racionalmente, sino en todas sus facetas. Explorarse. Cuando uno explora, hace la exploración de lo otro, se está explorando a sí mismo. ¿Qué es lo contrario a este fin? No hacer nada. Pasarse la vida, no sé, en banalidad, de lo que se llama una banalidad. Es decir, vas al cine, salís a pasear, viajás y conocés la Torre Eiffel, discutís con el vecino todo el día, estás charlando con la vecina, miras telenovelas. Eso es, la vida dice para sus adentros. Yo la verdad que no sé para qué creé a estas personas, ¿eh? La verdad, están ahí porque el aire es gratis. Estos no viven, estos solo respiran. Es decir, la vida tiene un propósito, mirarse a sí misma. Por eso Plotino dice, pues no siempre hacemos uso de lo que poseemos, sino solo cuando orientamos la parte intermedia del alma, cuál es la conciencia, ¿no? Su parte consciente, su yo, su mente, o bien hacia lo alto o en el otro sentido. O sea, fíjese, está diciendo explorar lo ultravioleta o lo infrarrojo, las dos cosas valen. Estás explorando. El problema es cuando te quedas hablando de, ¿viste lo que pasó en Gran Hermano? O lo que hizo, no sé, la modelo tal el otro día, o lo que salió en la televisión. Cuando estás en ese mundo continuamente, no sos, o sea, no estás cumpliendo la función, por así decir, del universo. Diría un estoico, estás yendo en contra de la razón universal. Dice, o cuando actualizamos lo que en nosotros no era, sino el estado de potencialidad o de disposición. ¿Qué es actualizar? Poner en marcha, hacer actual, hacer que ocurra. ¿Qué cosa? Lo que estaba en estado de potencialidad, en potencia. Por ejemplo, yo potencialmente en este momento me puedo levantar y correr dando la vuelta a la manzana. Pero si quiero lo hago y si quiero no. Potencialmente puedo. O sea, tengo esa capacidad. Pero puedo elegir hacerlo o no. Si yo actualizo esa capacidad, significa que salgo y doy una vuelta. Y si no la actualizo, ahí queda. Está en mí y puedo quedarme toda mi vida sentado en una silla. Con lo cual la potencialidad seguirá estando, pero nunca se actualizó, nunca se hizo efectiva. Entonces dice, o cuando actualizamos lo que en nosotros no era, sino el estado de potencialidad o de disposición. Dice, con el solo hecho de convertir en potencia nuestro propósito, en acto nuestro propósito, que es conocer, conciencia, conocer. ¿Para qué tenemos conciencia? Para conocer, para aprender, para descubrir. Pero no solo memorizar los ríos de Europa, sino conocer, hacerse preguntas, las preguntas. ¿De qué va la vida? ¿Para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Cosas así. Le recuerdo, entre paréntesis, que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con él, con el programa, puede hacerlo escribiéndome a mi correo pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y puede, a través de, si vive dentro de España, le pasaré probablemente la cuenta bancaria, y si vive fuera de España, el enlace de PayPal, y a través de ello puede colaborar con lo que quiera. Cualquier cosa sirve, hasta la mínima colaboración, el mínimo aporte, porque todo suma para poder comprar, por ejemplo, bibliografía, que es muy importante, que es la base de nuestro programa. Y ya he contado muchas veces que detrás de cada libro que vamos tratando hay varios más que hay que tener para poder apoyar a este. Por ejemplo, en este caso, yo con justamente estas colaboraciones he comprado las Eneadas de Plotino para poder, en español, para poder tenerlas y poder trabajar estos temas. Volvemos a esto. Le repito el correo por las dudas, pablojorgeveloso@gmail.com. Desde ya, muchas gracias por eso. Dice Pierre-Adot, Plotino nos invita a esta conversión. ¿Qué es conversión? Es como cuando uno se convierte al cristianismo, se convierte, ¿no? O se convierte en otra cosa. Me convertí en el lobizón, ¿no? En el hombre lobo. Me convierto. Es converger en otro lado, ¿no? Volcarse en otra dirección. Nos invita a esta conversión de la atención, que ya en él constituye esa plegaria natural de la que hablará Malebranche, dice Pierre-Adot, en sus meditaciones, bueno, lo pone en francés, meditación, no sé, no lo voy a pronunciar para no meter la pata, pero lo dice Malebranche, en esa plegaria natural. ¿Qué es lo que dice Plotino? Que cuando uno pone en marcha la conciencia, la investigación, la exploración, la disposición, la disponibilidad a eso, ya está orando, ya es la oración. La oración, está diciendo Plotino, no significa que yo diga Padre nuestro, eso no es oración. Sirve eso, pero con otros fines diferentes. Lo que está diciendo es que Plotino es un místico. Está diciendo, ¿querés realmente tocar lo profundo? Bueno, tenés que simplemente estar consciente de eso profundo. Tenés que verlo en cada cosa que ocurre en la vida cotidiana. Tenés que verlo explorando, haciéndote preguntas, descubriendo, estando abierto. Entonces fíjese que no hay un método. No es que uno diga, bueno, ¿qué es lo que dice Plotino que hay que hacer? No, no hay nada concreto. Por eso fastidian los místicos. Porque no te dicen un método tipo, bueno, respirar, retener el aire, contás hasta 10, exhalás y ya está. Y le metes el mantra tal. No, no hay eso. Eso sirve para otros fines, como por ejemplo, bajar el ruido de la mente. Acá lo que te está hablando Plotino es como si fueras un tipo que ya va a la universidad en estos temas y no uno que recién está empezando. Los místicos son como por así decir, para el avanzado, para el que quiere ir a lo profundo verdaderamente. Entonces, en la Eneada 1, libro 6, verso 8, dice, hay que dejar de mirar. Es preciso, cerrando los ojos, cambiar esta manera de ver por otra y despertar esta facultad que todo el mundo posee, pero que pocos utilizan. Hay que dejar de mirar. O sea, no te está diciendo Plotino que cierres los ojos a partir de ahora, porque el tema es cerrar los ojos, y que si los abrís te estás yendo y que cuando los cerrás te conectás. No es eso, no es tan literal. Está diciendo que hay que ir por la vida mirando hacia adentro. O sea, buscando esa profundidad. La profundidad no está solamente escudriñando los pensamientos. Acuérdese que hablaba más temprano que la conciencia, dice, se abre en dos direcciones. Es un centro de perspectiva y se abre tanto hacia las cosas como hacia su propia constitución. Es decir, cuando yo pienso en mis pensamientos, estoy, entre comillas, mirando hacia adentro. Y cuando miro un árbol, entre comillas, estoy mirando hacia afuera. Ahora, no está el tema en que mires. El tema es cómo miramos. Entonces, lo que dice Plotino es que uno debería mirar con profundidad. Por lo tanto, a eso le llama él dejar de mirar. Dejar de estar en banalidades. Dejar de hablar de tonterías. Dejar de vivir en ese espectro visible y nunca preguntarte por el ultravioleta y el infrarrojo. Esto resultará sencillo, dice Pierado, sobre todo porque la conciencia es, en definitiva, una especie de espejo que basta con purificar y girar en una determinada dirección para que refleje los objetos que se le presentan. Entonces, plantea Pierado que nuestra conciencia, nuestra mente, todo el complejo del nous, ¿no?, la parte más profunda, que sería el buddhi de los hindúes, la mente misma, la sijé, el manas de los hindúes, el chitta de los hindúes, la memoria, todo esto, todo este complejo, depende hacia dónde lo dirijas, cumple una función u otra. Si lo dirigís hacia el mundo, o sea, estás mirando todo el tiempo, eso es lo que vas a reflejar. Vas a reflejar Gran Hermano, vas a reflejar, no sé, lo que le pasa a la gente de la farándula, vas a reflejar lo que hizo el político tal, vas a reflejar, ayer fui al cine, mañana voy a ir a tal lado, viste que compré tal cosa muy barata, te la recomiendo. Ese es el plano de una mente que refleja ese tipo de cosas. Y ese es el 99% de lo que tenemos hoy en el mundo. Plotino te está diciendo, hay que dejar de mirar, cerrar los ojos, cambiar esa manera de ver por otra. Cambiar esta manera de ver por otra. Ahí está la clave. No dejar de ver cualquier cosa. No dejes de ver. Deja de mirarte, dice. Hay que ver. Hay que ver de otra manera. Y despertar esta facultad que todo el mundo posee, pero que pocos utilizan. Fíjese. Entonces dice Pierrot en este comentario de que la mente es como un espejo, basta con purificar y girar en una determinada dirección para que refleje los objetos que se le presentan. Es preciso, por lo tanto, dice Pierrot, colocarse en una disposición interior de calma y reposo para percibir la vida del pensamiento. O sea, te está diciendo Pierrot que se trata de una colocación, no de una acción. No es que, ¿qué técnica uso? ¿Cuántas veces repito el mantra? No. Colócate, o sea, posicionate, ¿no? Sitúate en una posición, en una actitud de vida de reflejar aquello. Es como lo que llamaba San Juan de la Cruz una advertencia amorosa, y Miguel de Molinos usaba, no me acuerdo la frase, pero una muy similar. Es decir, estar simplemente como el pescador que está ahí esperando el pez y uno dice, este está distraído. No está distraído, está súper atento a eso. Pero tampoco está concentrado, porque se agotaría. Está alerta, alerta. Entonces, es ir por la vida. Los tibetanos tienen un dicho que es que ir por la vida como si tuvieras el cráneo roto. Usted imagínese una persona que le rompieron el cráneo, ¿no? Y medio cerebro se le está por caer. Entonces usted va por la vida intentando que nadie lo toque ni lo golpee mucho, no llevarse nada por delante, ni que nadie lo choque, porque se le saldría el cerebro. Entonces, con esa actitud uno tiene que vivir, dice acá el amigo Plotino. Y ahora viene un verso de Plotino, un poco más largo, que es también en la Eneada 1, capítulo 4, verso 10. Dice, o sección 10, dice así. Parece ser que la conciencia, acuérdese que la conciencia es esa cosa intermedia que tenemos entre lo ultravioleta y lo infrarrojo, ¿no? Nosotros. Existe. Y se realiza cuando la actividad del espíritu se refracta. Se realiza, quiere decir, se efectiviza, ¿no? Aquello que estamos hechos para hacer. ¿Qué estamos hechos para hacer? Observación de la naturaleza misma. Una ventana que mira, que se mira a sí misma. El ojo de Meister Eckhart, que es el ojo con que miro a Dios, es el mismo ojo con que Dios me mira a mí. Una locura. Y también cuando la actividad del pensamiento se ejerce en el nivel de la vida que es propia del alma, la razón discursiva. Dice, en esos dos casos hay conciencia. Continúo. Que se ejerce en el nivel de la vida propia del alma, rebota de alguna manera, como sucede sobre la superficie pulida y brillante de un espejo, si está inmóvil. Está diciendo lo que contaba Pierre-Adot. Del mismo modo, como en todos los casos de reflexión, la imagen se produce si el espejo está presente. Pero si el espejo no está presente, o si no se encuentra en el estado deseado para reflejar las imágenes, no por ello está menos presente en acto el objeto cuya imagen sería posible. O sea, que usted tenga su mente dirigida en otra dirección, no quiere decir que lo ultravioleta y lo infrarrojo no exista. Quiere decir simplemente que usted está apuntando a otro lado, ¿no? Entonces, dice, de la misma manera, en el alma, en la mente, si aquello que en nosotros es análogo al espejo, es decir, está hablando de que hay algo en nosotros que es de la naturaleza de aquello, si no, no podríamos realmente relacionarnos con algo que no es de nuestra naturaleza. Adán o Job eran lo mismo que Dios. Por eso era que podían interaccionar con él. Entonces, yo soy esa totalidad, solo que tengo la forma de la conciencia para poder mirar esa totalidad y reflejarla. Ese es mi telos, ese es mi teleología, mi búsqueda, mi destino de vida. Eso es lo que llamaba Heidegger ser auténtico. Si yo no hago eso, bueno, mi vida es una vida, si así se le puede llamar, donde no cumplo la función para la que existo. Dice, de la misma manera en el alma, si aquello que en nosotros es análogo al espejo, es decir, la conciencia, si aquello donde aparecen los reflejos de la razón y del espíritu no está perturbado, ahí es posible ver y conocer dichos reflejos mediante una suerte de percepción, ¿no? Está diciendo, si uno aquieta su mente, y recuerda, aquietar la mente no es repetir un mantra hasta adormecerse, porque si no, el que bebe alcohol estaría en el mismo estado y sería muy fácil. No, o se tomaría un Valium. No se trata de adormecer la mente. Se trata de calibrar el espejo, posicionarlo bien, dejar de tener necesidades innecesarias, dejar de crear representaciones, dirían los estoicos, de cosas inútiles, como cavilar sobre el pasado, sobre el futuro, opinar acerca de que ¿por qué me pasa esto a mí? En lugar de eso, calibra tu espejo, apúntalo hacia lo ultravioleta o lo infrarrojo y quédate con eso. Dice, mediante una suerte de percepción, sabiendo de entrada que se trata de la actividad de la razón discursiva y del espíritu. Pero si la conciencia es como un espejo roto, ahí muestra el caso negativo, porque la armonía del cuerpo está perturbada, la razón discursiva y el espíritu ejercen su actividad sin reflejo, y entonces se produce una actividad del espíritu sin representación imaginativa. Es decir, está diciendo que porque uno puede preguntar, ¿y qué pasa en el caso de una persona que está en coma? ¿Qué pasa en el caso de una persona que, no sé, tiene una patología de nacimiento y tiene una disminución en sus cualidades mentales, por ejemplo? Que tiene, no sé, autismo, ¿qué pasa? Entonces, aclara Plotino, dice, si la conciencia es como un espejo roto, o sea, una persona que tiene, no sé, demencia senil, porque la armonía del cuerpo está perturbada, por ejemplo, un accidente o una malformación, la razón discursiva y el espíritu ejercen su actividad sin reflejo. O sea, igualmente lo ultravioleta está, o sea, el inconsciente colectivo de Jung, el mundo arquetipal, está ahí todavía. Y lo infrarrojo también, lo de abajo, sigue estando ahí. Solo que, fíjese, se produce una actividad del espíritu sin representación imaginativa. O sea, en la imaginación, en la capacidad de representar, de reflejar aquello, no va a haber reflejo, no hay representación imaginativa. Esa persona no va a reflejar. ¿Está mal eso? No, ni bien ni mal. Cada ser humano es una ventana, es un par de ojos para mirarse a sí mismo, para que Dios se mire a sí mismo. En este punto, dice Pierre, Plotino examina ese caso extremo que es la locura. Como le decía, por ejemplo, un tipo que está insano, que uno dice, está loco, o sea, perdió la sensatez. La vida espiritual del sabio no se interrumpirá. Porque uno dice, ¿de qué me sirve, dirá alguno, de qué me sirve hacer todo este esfuerzo si después me da demencia senil y lo perdí? Entonces fíjese lo que plantean. Dice, la vida del sabio espiritual del sabio no se interrumpirá porque haya perdido la conciencia de su vida espiritual, porque el espejo de la conciencia se haya roto debido a las perturbaciones corporales. Con todo, es preciso que al mismo tiempo comprendamos por qué habitualmente no percibimos en nosotros la vida del espíritu. Nuestra conciencia, nuestro espejo interior, está perturbada y empañada por la preocupación por las cosas terrestres y corporales. O sea que acá te da la clave, te dice, si te quejas de que no sos capaz de conectarte con lo ultravioleta y lo infrarrojo, con el mundo arquetipal, con el inconsciente colectivo o con las pulsiones más esenciales de corporales o de la naturaleza, no es porque no estén ahí, es porque tu espejo está perturbado, tu espejo interior, tu mente, está perturbada y empañada. ¿Por qué? Por la preocupación por las cosas terrestres y corporales. Por eso es que todas las tradiciones místicas insisten, esto no lo dice Pierado, lo digo yo, insisten en que uno tiene que recortar esos placeres corporales, esas... Por una cuestión, así como está el Ashtanga Yoga de Patanjali, con los Yama y Niyama, estas prácticas de no robar, no mentir, limpieza, contento, estudio, ¿no? Entrega a Dios, ese tipo de cosas que suenan muy a decálogo mosaico, el único fin que tienen es disminuir, es un fin económico, la economía, disminuir el gasto innecesario de energía mental. Entonces te está diciendo, si tenés la mente perturbada y empañada tu espejo por la perturbación, la preocupación por las cosas terrestres y corporales, olvídate, forget it, no va a funcionar. Eso es lo que te está diciendo. Lo que nos impide que tengamos conciencia de nuestra vida espiritual no es nuestra vida en el cuerpo, que en sí es inconsciente. Acuérdese, es lo infrarrojo. La vida en el cuerpo no tiene nada de malo, o sea, no está el problema en comer, dormir, tener sexo, qué sé yo, ir al baño, no está el problema en eso, sino en el cuidado que prestamos al cuerpo. Entonces, acá se da esa división eterna entre los que dicen, no, la cosa en sí es la que está mal, y otros dicen, no, es la actitud con que la haces. ¿Se acuerda los jainas, los jainistas en la India, que van con una escobilla caminando para no pisar un bicho por error, porque consideran que si pisan un bicho cometen mal karma, o sea, generan mal karma, cometen un acto de asesinato? Mientras que los budistas dicen, no, no es así. Si lo haces a propósito, pisas el bicho y mentalmente pensás, maldito bicho, yo soy superior a vos y te voy a destruir, ahí sí. Pero si lo pisaste porque no lo viste, o tenés que matar las polillas que hay en tu casa porque te comen la ropa, no hay. O sea, no estás depositando una carga emocional en eso. Entonces, lo que dice Pierre-Adot es que no se trata de un problema del cuerpo. No es que si, ay, la masturbación está mal, o tener sexo, o no sé, comer tal comida. No está en la cosa. ¿Se acuerda que Jesús mismo decía, no está el problema en lo que entra por la boca, sino en lo que sale del corazón, decía él? Cuando le hablaban de este tema de comidas prohibidas o de cosas que no se debían hacer, él decía, no, el problema no está en lo que te metes por la boca, el problema está en lo que sale del corazón, con qué actitud lo haces. Entonces dice, en esto la verdadera caída del alma. Ahí está la verdadera caída, el cuidado que le prestamos al cuerpo, la importancia que le das. Cuando te empezás a hacer la cabeza de que no esto, sin esto no puedo vivir, y cómo puede ser que fulano me dijo esto a mí, y me quitó tal cosa que era mía, y eso tenía significado para mí, y entonces a partir de ahora no va a ser más mi amigo. Eso es darle al mundo material, que no tiene en absoluto nada de malo, un valor que no lo tiene de por sí, se lo doy yo. Y en ese mismo instante mi mente se estanca. Entonces dice, nos dejamos absorber por preocupaciones vanas, por solicitudes exageradas. Y vamos a leer este último verso del amigo Plotino, también de las Eneadas, pero esta vez del libro quinto, apartado 1:12-12. Dice, por tanto, si se quiere que haya conciencia de las cosas trascendentes así presentes, es decir, Plotino te está diciendo, si querés percibir lo ultravioleta o inclusive lo infrarrojo, te da ahora el modo. Te dice, es preciso que la conciencia se vuelva hacia el interior y que aplique su atención hacia lo trascendente. No te dice que te sientes a meditar, ni que repitas un mantra, ni que hagas ninguna práctica en particular. Solo que tu conciencia se vuelva hacia el interior. Uno dice, ¿y cuándo? ¿Cuando voy a trabajar? ¿Cuando medito en mi casa? ¿Cuando voy a la iglesia? No. Es preciso que la conciencia se vuelva hacia el interior, todo el tiempo, todo. Ah, ¿pero qué? Entonces no voy a tener vida propia, voy a estar todo el tiempo en estado de meditativo. No. Es una actitud de vivir la vida, pero con una atención, dice, hacia lo trascendente. O sea, darte cuenta que el propósito de la vida es ser un par de ojos que miran a Dios. Míralo en todas partes. Entonces uno dice, sí, pero yo quiero divertirme también. Bueno, sí, divertite un rato, pero no hagas de la diversión tu vida, porque si no, divertirte, ese vertirte o verterte en distintos recipientes, te pierde. En lugar de divertirte, invertite. Sucede lo mismo, dice Plotino, que con un hombre que estuviera, y aclaro una cosa, que es lo que es maravilloso de esto, este tipo vivió en el 200 de la era cristiana, en Roma. Fue un místico y que tuvo su escuela y todo eso, impulsor del neoplatonismo, y estamos en el siglo XXI, y estamos leyendo algo que un tipo escribió en el 200 después de Cristo y que tiene una vigencia hasta hoy, pero con una profundidad que no vas a encontrar en ninguno de los autores de filosofía modernos. O sea, este tipo tiene una profundidad y por eso lo seguimos leyendo. Dice, sucede lo mismo que con un hombre que estuviera a la espera de una voz que deseara oír. Separaría todas las demás voces y agudizaría, o acá pone aguzaría, el oído hacia ese sonido que prefiere a todos los demás para saber si se acerca. Esto lo hacen las madres. Cuando una mamá está con su niño, de repente en una plaza, en un parque, y su niño está jugando, ella está escuchando la conversación que tiene con la amiga o con tres amigas más y hay ruido de los coches, pero en el fondo esa madre tiene grabado en su mente a fuego la voz de su niño y la puede escuchar entre medio de todo el ruido y la conversación y todo. Si el niño llora, aunque esté a 50 metros, lo va a escuchar y lo va a ir a buscar enseguida. Eso es lo que te dice Plotino que tenés que hacer. No dejar de conversar con tus amigas o que no haya tránsito. Lo que te está diciendo es, eso tiene que ser tu ahí tienes que poner la importancia, ¿no? Entonces dice, separaría todas las demás voces y aguzaría el oído hacia ese sonido que prefiere a todos los demás para saber si se acerca. De la misma manera, dice Plotino, es preciso que prescindamos de los ruidos sensibles, salvo en el caso de necesidad, para salvaguardar el poder de la conciencia del alma pura y presta a escuchar los sonidos que vienen de arriba. O sea, el consejo que te da Plotino es disminuí. No te dice deja de escuchar ruidos, dice es preciso que prescindamos de los ruidos sensibles, salvo en caso de necesidad. O sea, vas a trabajar. Tenés vida familiar, tenés vida familiar. Ese día toda la familia quiere, no sé, ir al cine, anda al cine. Pero mantené tu oído presto donde quiera que estés, aún en el medio del cine, a eso. Esa tiene que ser tu prioridad. No la pierdas. Pero además te recomienda disminuí. Si vas ocasionalmente al bar, al cine, a la discoteca, porque, no sé, porque los amigos se reúnen o lo que fuera, es una cosa. Y otra es que hagas de eso tu vida. Si haces de eso tu vida, obviamente tu espejo apunta a otro lado, ya no reflejas nada y después te quejas de que te sentís desconectado del universo. Y claro, ¿cómo no te vas a sentir desconectado? Estás vacío porque no estás cumpliendo el propósito. O sea, ya no hay un telos en tu vida. No hay telos, no vas en ninguna dirección. Hasta aquí vamos a ver hoy acá al amigo Plotino y continuaremos en la siguiente ocasión. Ya ve lo interesantísimo que es y cómo aclara a muchos procesos meditativos que hemos mamado normalmente de Oriente, de la India, y nos hemos olvidado de gente como Plotino que son parte del bagaje cultural greco-romano-egipcio-persa... como es judío también, ¿no? Porque acuérdense que en ese mundo romano todo convergía y todo estaba ahí presente y mezclado. Te recuerdo que está mi libro, por si quiere adquirirlo en Amazon, se llama Sadhana, el camino interior. Ya ahí en camino, estoy en el tránsito de escribir en los tiempos que tengo más... volúmenes, pero por ahora está este de unas 160 páginas ahí en Amazon, tanto en formato papel como en digital, está disponible. Quien quiera comprarlo de diferentes mercados de Amazon del mundo, puede hacerlo. Es un libro sapiencial, no se compara con las enseñanzas de Plotino, jamás pretendería tal blasfemia o proferiría tal blasfemia, pero sí es un libro que tiene una profundidad muy grande y tiene párrafos numerados para que podamos leer un párrafo y quedar con eso reflexionando durante largo rato y pensando al igual que hacemos aquí en el programa. Es un ejercicio muy similar. Así que está enmarcado dentro de lo que es la tradición hindú, o sea, la orientación de este libro es esa. Sin embargo, es un libro que toma esa base, pero el ejercicio del pensamiento que ahí hacemos es sobre las cosas cotidianas, sobre lo que nos pasa y sobre esto que hemos hablado hoy también. Así que vamos a ir a nuestra cortina de despedida. La ponemos por aquí. Ahí va. Así que bueno, nos encontramos en la siguiente. Vamos a seguir hablando de Plotino, tema interesantísimo. Buena vida para todos. Soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles y... ¡Avanti, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos! Thank you.